¿Qué características notas que tiene esta escuela a comparación de otras? No, claro, cada escuela tiene distintas características, tiene sus particularidades. Yo creo que esto que hablábamos recién del tema de las alumnas madres, por ejemplo, es una particularidad que tiene esta escuela, que no es que no la tengan otras, pero por ahí, por lo menos en el turno vespertino, es como más marcado. Después me parece que es una escuela que trata, la idea, digamos, es ser una escuela inclusiva, donde se les pueda dar lugar a que todos los chicos puedan hacer su recorrido en la escuela secundaria. A veces se puede y a veces no, ¿sí? A veces se hace el intento, hacemos el intento, digo, en general, no es que solo los profesores, los alumnos, y lo logramos, y a veces hay chicos que lamentablemente van quedando en el camino, o sea, van abandonando, van repitiendo. Así que me parece que esa es una característica. Después me parece que el turno vespertino, como es un turno más pequeño, nos conocemos más, hay una relación más estrecha, si se quiere, entre los alumnos y los profesores. Pero bueno, yo creo que esa, básicamente algunas de las características son esas. Qué sé yo, la escuela siempre tuvo un espíritu, por lo menos una búsqueda de ligarse al barrio, de ser una escuela abierta, una escuela donde la comunidad pueda apropiarse de alguna manera de la escuela. Seguramente no, hay dificultades, no es fácil, pero bueno.